¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. No es ninguna novedad que la escena local, la escena británica, haya irrumpido de una manera tan impresionante en los últimos años. Hemos escuchado por aquí muy jóvenes músicos, realmente con una propuesta musical fenomenal. Una muestra de este poderío es el joven guitarrista Jimmy Lehman, un antiguo colaborador de figuras locales como el productor y músico y compositor británico también Alpha Mist, más dentro de la escena del hip hop alternativo, del soul. Hablamos de Alpha Mist, que además es el dueño del sello Séquito, donde el guitarrista mencionado, Jimmy Lehman, debutó como líder de banda. No es su primer trabajo, obviamente, había anteriormente, como mencionamos, colaborado con Alpha Mist y algunos otros músicos locales, además de su Hillsong, que obtuvo el apoyo de la Jazz London Radio como uno de los mejores lanzamientos de jazz del año 2015. El siguiente álbum fue un colaborativo con la pianista italiana María Chiara Alighiero, hablamos de Flow, que también recibió fabulosas críticas y fue nombrado álbum de jazz del mes por el prestigioso The Guardian. Pero le llegó la hora de su debut, el álbum que vamos a escuchar hoy, Resíntesis, a través del sello Séquito, propiedad de Alpha Mist, que no solamente coproduce el álbum junto al guitarrista, sino que además participa. La razón del título del álbum tiene que ver con canciones inspiradas en recuerdos personales específicos, en donde el guitarrista se pregunta cómo es que se relacionan los recuerdos con nuestro sentido de identidad y con quiénes somos como personas. ¿Por qué destacamos determinados recuerdos? Bueno, el propio título Resíntesis hace referencia a esta naturaleza reconstructiva de la memoria y a cómo el proceso del recuerdo puede verse afectado por los conocimientos y opiniones personales. Bien, debut como líder de banda, Resíntesis, por el guitarrista Jimmy Lehman, publicó Séquito Records el 10 de junio del año 2022. Acompañan al guitarrista, el saxofonista alto Nathaniel Facey, el saxofonista tenor Quinn Olton, Laura Groups en voces en uno de los temas, Joe Downer en bajo eléctrico, contrabajo y bajo sintetizado, Ben Reed bajo en dos temas, Hugo Piper en bajo en un tema, Jazz Kaiser batería en cuatro temas, Jimmy Houghton en batería en dos temas. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, en una larga nota concedida a una web local, el guitarrista responde a una serie de preguntas. Seleccionamos, por supuesto, algunas de las más interesantes porque la nota es larguísima. El periodista pregunta, ¿cómo describías tu desarrollo como artista en términos de intereses y retos, búsqueda de una voz personal y avances? Bueno, responde el guitarrista, cuando escucho a gente como Miles, John Coltrane, Thom Yorke, Esperanza Spalding o Thundercat, puedo reconocerlas al instante, incluso después de una o dos notas. Todos ellos tienen un sonido único, algo que me resulta muy inspirador. En mi álbum Resíntesis, que es el álbum que estamos escuchando, llevaba tiempo queriendo grabar música basada en un trío de guitarras y sabía que quería que fuera diferente a cualquier otro álbum de trío de guitarras que hubiera escuchado. Descubrí que los mejores resultados y los más orgánicos se producían cuando me permitía tocar y componer sobre los temas del álbum de la forma más honesta posible, sin ideas preconcebidas sobre hacia dónde debía ir la música o cómo debería sonar. Le pregunta al periodista, contame un poco sobre tu sentido de la identidad y cómo influye tanto en tus preferencias como oyente como en tu creatividad como artista, por favor. Bien, esa es una gran pregunta, contesta el guitarrista. Siempre me ha interesado mucho examinar mi sentido de la identidad. Durante mi infancia, mi familia se mudó bastante y tengo orígenes mestizos con familiares repartidos por todo el mundo, por lo que siempre he sentido que hay muchos componentes diferentes que conforman mi identidad. Con Resíntesis, decidí recurrir a los recuerdos para explorar esto mucho más a fondo. Cuando reflexionaba sobre lo que consideraba acontecimientos significativos en mi vida, me preguntaba, ¿por qué elegimos recordar acontecimientos concretos? ¿Por qué ciertos momentos nos vienen a la mente con más facilidad? Nuestros recuerdos son una parte tan vital y preciosa de cómo nos vemos a nosotros mismos, que fue una experiencia muy interesante y gratificante profundizar en ello a través de la escritura y la interpretación. Saltando esta larga nota, la música es una vibración, el aire que capta nuestros tímpanos. Desde tu perspectiva como creador y oyente, ¿tenés alguna explicación de cómo es capaz de transmitir mensajes tan diversos y potencialmente profundos? Bien, responde el guitarrista, es un cliché, pero creo que se puede ganar mucho si se considera la música como un lenguaje universal. Gran parte de la música que toco y escucho es instrumental, pero me parece tan impactante como escuchar música con letra. Ese es uno de los retos más inspiradores para mí. ¿Cómo puedo comunicar mis ideas utilizando el sonido, los acordes, el ritmo y la melodía? Es una búsqueda sin fin y me encanta, concluye el guitarrista Jamie Lehman. Dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el guitarrista británico Jimmy Limmin con Resíntesis. Publicó Sequito Records el 10 de junio del año 2022, el debut del joven guitarrista que acaba de lanzar su segundo álbum como líder, un fenomenal álbum que se lo prometo para la próxima salida de Alrededor de Medianoche. Muy bien, en este álbum el guitarrista hace un recorrido por aquellas cosas que de alguna manera se revuelcan en su memoria, ¿no? De dónde vengo, por qué me interesan determinado tipo de cosas, cuál es el sentido de mi vida, todas cuestiones que tienen que ver con recuerdos familiares, recuerdos, vivencias de lugares, todo tipo de situaciones en las que han forjado su actualidad. Él se pregunta de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Obviamente, una pregunta existencial que todos nos hacemos, ¿no? Y él, como comentábamos sobre el final de una larguísima nota, entiende que la música sin letras, como es la música instrumental que él toca, aunque aquí se acompaña de algunas voces, como por ejemplo la de la gran cantante Laura Groves. El resto son todas composiciones donde participan los músicos invitados en una pista, cada uno de ellos, y un tema en guitarra sola. ¿Puede la música instrumental, sin letras, conmover, movilizar a la gente como podría hacerlo una letra muy, muy fuerte, muy, muy, muy, muy conmovedora? Bueno, él dice que sí, obviamente que sí. Todos sabemos que sí, todos sabemos que sí. Es uno de los aspectos de su búsqueda como músico, ¿no? Intentar recrear o reproducir todos aquellos efectos, todas aquellas imágenes, la sensibilización y la movilización que una muy buena letra puede, acompañada obviamente de una muy buena música, ¿no?, puede generar en cada uno de nosotros. Fenomenal debut del guitarrista, joven guitarrista británico Jamie Limmin. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.